sabía. Ya ves que todo esto se termina. Mañana partes hacia otro pueblo. Te lo pido por el hijo que vendrá, que vendrá. Las caricias se terminan, tú te marchas y no miras que.